Comedias Animadas de ayer y hoy presentan a Lucas y a Porky en... No me defiendas, compadre. Podría ser una escultura mejor que la mía. Soy todo un genio. ¿Ah? ¡Me persigue! ¡Quiere matarme! ¡Sálveme! ¡Soy muy joven para morir! ¡Amo la vida! ¡Soy amigo de todos! ¡No deje que me haga daño! ¡No deje que me mate! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Sálveme, sálveme! ¡No dejes que me mate! Antes tienes que calmarte, dominar esos nervios. ¡Reacciona! ¡No dejes que cunda el pánico! ¡Sobreponte a tu desgracia! ¡Ánimo, ánimo! Así está mejor. Vamos a ver en dónde te puedes esconder. Aquí está muy bien. No. Aquí no cabe. Te quedan las patas de fuera. Tengo el presentimiento de que este tipo es un bobo y nada vivo. ¿Buscas algo, gordito? Ando buscando un apetitoso pavo. ¿Acaso estás insinuando que yo escondo a un hermoso pavo y apetitoso? Es que yo creí que estaba aquí. No sé de qué habla, amigo, pero mi boca está sellada. ¿Estás seguro? No tengo nada que agregar, gordito. Recorcholis, ese pato es lo que se llama un verdadero amigo, un verdadero amigo. En ese caso te tendré que conformarme, pues no saborearé la exquisita cena que había pensado preparar con él. Puede irse, amigo. Por aquí no hay ningún ningún platillo. Se serviría el pavo con una deliciosa ensalada tártara. No hablaré. Yo no soy un delator. No hablaré. ¡Ensalada tártara! Y además, puré de papas con mantequilla. ¿Puré con mantequilla? No lo he prometido. No voy a delatarlo. No puedo hacerlo. No lo delataré. No. ¿Y de postre qué habrá? Pasteles de chocolate. No puedo resistir. No, soy un traidor. Lo delataré, sí. Aquí está el pavo. Sigue la flecha, no puede fallar. Aquí está el pavo, mire el pavo. Tire al pavo, no puede fallar. Soy un canalla, traicioné su confianza por mi culpa de la sufrir. No, soy un cobarde, lo delaté. ¿Será posible? Vamos, sal de ahí, plumífero, estás acorralado, te voy a atar al horno. ¡Sal de ahí, vamos! No puedo presenciar este crimen. Con que estás ahí, pavo. ¿Pavo? Yo no soy un pavo. Espera un momento, gordito, espera. Soy un pato. ¡Guá! Y puedo nadar, mira. ahorcamiento. Este cucu cuento se acabó.